Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 899ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos quemadores de CDs. Ya están, va a estallar esa máquina en este momento. ¿Es donde van a meter tantas chingaderas debajo de las camas? Detrás he bajado de los estos otros tres. Sí. Ah, perfecto. Grabado, sí. Sí, por favor. Sí, hazle. No, está bien. Si toca la puerta, no abras a nadie. Señoras y señores, estamos listos y preparados en esta órbita subecuatorial, subterrestre, intramuscular y atípica. Sí, pues siempre es atípica. Sí. Digamos que si ya forma parte de común ser atípico, entonces pasa a ser una clave del éxito. Señoras y señores, vamos a presentar a la tripulación en su conjunto de esta nave, la María Tijuana. Comenzamos con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí, Capitán. Ha vuelto a brillar su casco. Sí, lo ha lustrado. Ay, toda la noche lustrando su casco. Toda la noche, segundo a segundo. Y pasa que cuanto más lo lustra, más desea verlo brillar. Sí que sí. Y así un día se quedará sin casco. Pero no importa, sí, Capitán, nosotros lo apoyamos en toda esta motivación, porque hay que tener motivaciones en la vida. Sí. La gente que se aburre, que no tiene ilustrar un horizonte, un casco, que no tiene un norte, que hay, sí, bueno, algunos coleccionan estampillas, otros coleccionan estampillas, otros madrean a sus empleados. Claro, y otros ilustran su casco. Como es el caso del Capitán Roger Vinilo, y apoyamos su moción. Señoras y señores, presentamos ahora a quien pierde su tiempo recuperándolo en salones de maquillaje, de belleza y exultante glamour. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa, ella es la muda. Sí que sí, la más bella de todas. Y créanme que no es tiempo perdido, No. A veces es aburrido, es verdad. Muda, bueno, pero son partes de los sacrificios que debe hacer una para verse así. Luces bien, bien. Ah, preciosa. Señoras y señores, vamos a presentar a quien no pierde un segundo, pues no lo tiene además, porque claro, siempre está con un cable en la mano, alguna chingadera, algún botón, algo que le estalla entre los párpados. Por eso tiene los ojos rojos en el día. Sí. Pero es porque ha estado mucho tiempo despierto. Él es el que más trabaja aquí dentro. Y por qué no, quizás en el mundo. Señores, sí, señores, sí. Es nuestro referente. Él es el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. Grande Mico. Bien, estás equilibrado hoy, Mico, ¿no? No hay así como momentos de violencia ni nada por el estilo. Estamos saliendo perfectamente y todo está en órbita como esperábamos. Mico, ¿verdad? Ya está lo sí. No le pida cosas, si lo empieza a presionar, así terminamos. Ya ven cómo viene la historia, señoras y señores. Y nosotros, igual que ustedes, vamos tras nuestros deseos, que terminan deformándose y transformándose para convertir la insatisfacción en esperanza. Vamos tras lo que creemos no tener, despreciando lo que somos y juzgando con demasiada piedad a veces e implacable crueldad otras. Vamos en el camino recto, dando curvas, vueltas y cabriolas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para el DF mexicano. Ah, sí, sí. A visitar a López Obrador, que sigue haciendo calles. Bueno, Yosafat dice, quiero sí, sí, bien, López, ¿eh? Bueno, dice, quiero quejarme con Universal Music. Oh. Aquí cuando se queja, uno se queja. Sí, sí, sí. No vamos a andar con mamadas de discográficas independientes, ni esas chingaderas. Quiero quejarme con Universal Music, más específicamente con Apocalíptica. Porque compré su nuevo disco y al llegar todo feliz y emocionado, vemos representando a izquierda de pantalla, tenemos a Yosafat con su CD todo feliz y emocionado. Sí, sí. Y a ponerlo en la PC, resulta que trae un propio reproductor y que necesita una clave para poder instalarlo. Ah, se va complicando todo esto por la piratería, ¿verdad? Claro, sí. Tome su clave, señor, su tarjeta magnética y no sé qué madres para escuchar un pinche CD. Dice, cuando intento bajar la clave del sitio web, no me da respuesta. Y entonces no puedo escuchar algo que yo compré. Es decir, desde los romanos, está el libre gozo y disfrute de un bien que yo pagué por él, dice. Estos son unos hijos de puta, dice. Sí, eso hay que pagar. Reputa violonchelista madre, dice. Que venden un disco que no puedo usar, por eso pido un enardecido, chinga a tu madre, para Apocalíptica y su reproductor de mierda, que el disco se lo meten en el culo, dice. Ah, sí. Ah, pero tú no te lo has metido en el culo. Porque, claro, o sea, me parece que sí. Parte del proceso es, compras el disco, te lo metes en el culo, de ahí sale una clave. Sí. Y luego cuando lo colocas, sí funciona, Yosafat. Te has perdido uno de los pasos que no te explicaron en el lugar de venta. Igualmente, todo esto para tratar de puentear lo que. Yosafat, chingatelo de. ¿No? Bájatelo. Sí. Hay varios programas. Claro. Uno trata de hacer las cosas exacto, bien. Uno tiene toda la voluntad de hacer las cosas se las bien. Se complican. Pero se las complican. Haga esa fila, señor. Sí. Luego vaya al otro. Primero tiene que juntar la lana para comprar ese pinche. Sí. Claro, que ya está caro. Sí, ya de sí. Por sí. Y uno lo mira y dice, pero esto vale tanto. Esto vale tres sueldos míos. Y bueno, uno lo acepta. Sí. Usted, no, porque en realidad, si me lo bajo. No tengo el DAP original y las mamadas. Sí, sí, sí, sí. Pero ya llegar al nivel de no poder escucharlo porque no sé qué mamada merece un enardecido chinga su madre para Apocalíptica. Apocalíptica, la música todo excelente, nos gusta, fantástico, ¿verdad? Las cosas de Metallica que has hecho, pero en este caso será enardecido, así que nos enardecemos primero. Enardézcase, por favor. ¡Ahí está! ¡Apocalíptica! ¡Chinga a tu madre! Aaron de Alcira, España, dice, hola hijos de King Africa y Mónica Lewinsky, el 15 de abril cumplí los 16 años, pero me felicitaron, sí, pero que está viejo ya, sí, ya está, se olvida las cosas, se olvidan, es una preocupación, 16 años, Aaron, ¿eh? Sí, sí. Dice, no sean malos, por favor, felicítenme, aunque sea rápidamente, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Adiós, Tarija, Bolivia, hay un amigo que dice llamarse Liaguar, Liaguar, dice, esta es la ciudad de las sonrisas borrachas, me quejo de que los sacerdotes que no me dejan tomarme una chela enfrente de la iglesia. Hay miles de lugares en Tarija donde te puedes chingar una chela. Sí, sí, sí. Y él va enfrente de la iglesia y empieza. Pero es que la imagen es bien gótica, está bueno. Claro, sí, empieza, claro. Sí, empieza a lupear. A la quinta cerveza, yo veo así como que el campanario le canta melodías y esas cosas. Pero no lo dejan. Salen unos curas de ahí y lo golpean directamente. Claro, sí. Borracho, vete de aquí. Está en la casa de Dios. Y se van. Pero dice, no, es injusto. Dice, porque ellos en plena misa se toman un vinito y terminan la misa todo pedote. Bueno, es un vinito. Es un vinito. Güey, esto es una mística, tío. Es la sangre de Cristo. ¿No? Qué gente ignorante de las cuestiones religiosas, ¿verdad? Que se igual cree que el cura nunca mitad entendí de la misa tiene sed. ¿Por qué convidan con las hostias, claro, y no con el vino, no? Es, el vino no convida. Nunca lo entendí. No, el vino lo toman como entre ellos. Sí, la sangre de Cristo que, es para nosotros. Uh-huh. Y el pan para el pueblo. Ay, el pueblo eso no lo entendí nunca. Y bueno, porque no habrá tanto vino. Sino que nadie... Usted está de parte de este güey. No, bueno, puede ser. Dice, bueno, y luego continúan la chupa con los monaguillos. A ver, usted, porque ver. ¿Nunca fue monaguillo, señor Lagartija? No, pero me gustaría hacerlo. Ya está, gracias. Para estar al lado del papel y decir, ¡eh! ¡Aquí estoy! ¡Mira a quién tengo a mi lado! ¡Soy el monaguillo! Me imagino... ¡Y tengo el poder! No, no, usted no tiene el poder lo tiene... ¡Oren! No, eso lo dice el señor. ¡Orad! No. Y ven. No, eso lo dice el sacerdote. Sí. Pues usted lo que podría entrar, ellos? Y como una presentación, podría entrar y dice, ¿me recuerdan? ¿Sí? Y miren a quién tengo a mi lado. El Papa. O el sacerdote que va a dar. Eso lo puede hacer el monaguillo. Igual quiero que lo madrean, ¿eh? Me aburro. Porque, bueno, está bien. Entonces hasta llegar a Papa no va a parar, ¿eh? Bueno, aquí está Efraín, que es del Salvador. Y dice, me quejo de las bichas putas que quieren ser la pinche virgen invertida de Confea, que concibió sin fornicar. Pues ellas parecen querer fornicar sin concebir. Y no tragan pastillas por no engordar. Efraín está totalmente loco y vende pastillas anticonceptivas y no se las quiere. Que te vaya bien con el negocio. Sí, suerte con el negocio, ¿eh? Mili Zorros de Juliaca, Perú, dice, sospecho que no es justo que nosotras las mujeres tengamos que sacrificarnos tanto para vernos bien. Está bien, esto lo de Efraín tiene que ver también con esto. Sí, sacrificio femenino, que vea. Dice, ¿por qué tenemos que vernos delgadas, cutis terso, cuerpo escultural, sin arrugas, bien vestidas y toda esa mierda de señoritas? Mientras que los hombres se ponen cualquier trapo encima, están gordos, llenos de grano y no hay prejuicio en contra de ellos. Sería bueno que también en este aspecto haya igualdad. Yo soy una de esas chicas que está feliz sin peinarme, con zapatillas y todo eso mismo pirañón, dice. No es verdad, porque generalmente lo que pasa es que las mujeres se fijan en la lana y los hombres se fijan en el cuerpo. Ahí está. Claro, ahí está. Entonces, claro, entonces a ti te puede gustar un granuloso, gordo, todo pedote, claro, pero que tiene lana. Claro, dice, te voy a llegar al mejor antro de todo el Juliaca, así claro, que ven, pago yo los tragos. Esa es la diferencia. Sí, pequeña diferencia. Pero, bueno, estás muy guapa, Mili. Sí, muy guapa si te vistieras de otra forma, claro, si te cuidaras un poco, si te afeitaras ese bigote y... Pero bueno, estás bien, Mili, estás bien. Dice, no sé, díganme algo que me consuele, los quiero. No, no los quiero, porque son hombres. Dice... Bueno, Mili. Bueno, hay mujeres que son felices entre ellas. Ay, es verdad, Mili. Porque sí, aparte no somos todos hombres. Está la muda, Mili. Claro que sí. Dale un beso a la muda. Bueno, por aquí, ¿estás bien como estás? Mili, tampoco te persigas tanto. Esto es una cuestión de mediática. Sí. Que se cree que los hombres, nada más, sí, es verdad. Los hombres gustan las mujeres así como, ay, cuidado. Pero luego, en la vida real, es muy otra cosa, ¿eh? A veces una caricia en la oreja y decir, oye, papi, no sé qué, y no, causa sensación. No entendí, pero no. Uno se queda con lo que puede. Sí. Bueno, Mica es de Juliaca también, de la ciudad de los vientos. Dice, ¿sabes lo que haría yo? Es escribir por todo Puno y en especial en la Universidad Nacional del Altiplano y por su casa, que el puto profe Emilio Flores es un corrupto que pretende ser líder, limpio, incorruptible y es todo un puto discriminador. ¡Qué cabrón! Que convirtió con Patria Roja. ¿Por qué? Dice, y no le importa porque medio llegar al poder, si es que así debe no esconder en su puto discurso de escuchar a los demás, emplear el empowerment. Y cuando uno quiere consultar sus notas, se escapa como si nosotros fuéramos una peste y se olvida de lo que dijo hace unos segundos, como si... Y sigue Mica explicando, sí, por qué. Muy encabronado. Claro, él le dice, profesor, ¿qué nos sacamos? Y el profesor hace, y se va corriendo. ¡Ay, vengan a buscar las notas a casa! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Archivo desclasificado. Nombre, La Muda. Último nombre conocido, Margarita S. Kuhn. Características, no responde a los llamados telefónicos y su contestador son 15 segundos de silencio. Deportada por robo de un sostén y 10 lápices labiales en una tienda transnacional. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Hola, locos, ¿cómo están? Soy Mauri, el Goku de Tandil. Hola, Goku, sé que sí. Dice, les cuento que hay un tal amigazo que manda mails que al abrirlos te descargan un virus que no te borra nada, pero saca toda tu información que tengas en la máquina. No, eso es Microsoft. Sí. Es un amigazo. Dice, así que, cuidado, ustedes... Generalmente lo hacen todos los programas. Claro, ¿no? Ustedes juzguen si se merece un chingue a su madre. Bueno, les dejo un chistolete con animalitos y todo. Cariño, despierta, despierta. Creo que quieren entrar a robar. Dice la mujer media dormida, comprendo, claro, sí, ¿no? Sí, sí. Estaba soñando cosas chingones. Sí, y además le dice al marido, asómate a la ventana para que crean que tenemos un perro. No sé por qué me ha causado gracia este chiste malísimo. Es que me imaginé al marido todo, amigo. Y con cara de perrote, ¿no? Y me imaginé a Adolfo Tucumán. y que los cacos dicen, ¡ah, oh, tiene un perro, hijo de puta! Muy grande. Y sí, Dream es de México, México, dice, como dicen uno de los grandes demonios, si la muerte es una desgracia, venida a nosotros sin demora. Dice, les escribo desde México, hermosa ciudad tercermundista y llena de corrupción y antidemocracia, o sea, el paraíso. Aunque muchos de nosotros no lo aceptemos, les felicito por su programa, y aunque sé que hay mucha audiencia y es difícil que me contesten o por lo menos lean mi mensaje en una de sus grabaciones, voy a seguir escribiendo, pues tengo unas cosas, una que otra cosa interesante que comentar, pero todo a su tiempo. Oh, todo a su tiempo, dice. Eso suena a como un agente secreto, sí, ¿no? Sí, sí. Es casi una amenaza. Se tapa parte del rostro y dice, no, todo a su tiempo, les contaré unas cosas que, no saben lo que tengo para contarles. Y en realidad no queda nada claro. Pero bueno, esperamos tu mensaje. Saludos desde aquí, desde el infierno, sí, paraíso nunca, dice Dream, que no es más que un sueño mexicano. Saludos a la María Tijuana, soy de nuevo el Red Beetle, el del chiste de Superman. No lo recuerdo. Listo para reivindicarme con otro chiste de nuestros hermanos argentinos. Era un argentino que estaba en un concurso de tango en Buenos Aires. Ajá. No, los argentinos, todos están en concursos de tango en Buenos Aires, ¿verdad? Pero el pedo es que tenía diarrea. Ajá. ¿Qué se puede comer un argentino, señor Lagartija? Se había comido un churrasco. Póngale. Y le dio diarrea al güey. Sí. Porque tenía así la vaca loca y esas cosas que le ocurren a la carne. Entonces el güey andaba de frac y todo el pedo. ¿De frac? Sí, porque era el concurso de tango. Entonces se vistió de frac, ¿no? Sí, para quedar chingón. Dice, pero nunca había usado uno el güey. Nunca había usado un frac. Entonces total que va a cagar antes de comer. Es que es escatológico, bien. Sí. Pero bueno, antes de entrar, bueno, concurso de baile. Che, las parejas de baile de tango se pueden poner ya por ahí para que va a empezar el concurso. Dice el conductor, que el también conductor, era argentino, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces el güey dice, ay, yo que me estoy cagando. No, ese era español, sí, era sí, otro que estaba sí. ahí. No, yo me estoy cagando más que vos, che, le dice el, claro. el argentino, entonces se va a cagar. Y entonces, bueno, y pero con el frac, ¿entiende? Sí, sí, como sí. esa colita, el frac, vio, como el de esas cosas. Y entonces, y bueno, iba a cagar, pero no acostumbró a usar el frac, caga sobre la colita el frac. Ah, mire usted. Sí, al momento del concurso, ustedes imaginarán el tremendo barnizadero que traía el güey, ¿no? Entonces se le acercó otro argentino y le dice, no, porque empieza a bailar. Viene complicado. Ya, viene complicado, sí. Sí. Y entonces baila. Y con la colita del frac iba repartiendo mierda para todos lados. Y entonces se le acerca otro güey que estaba ahí en el concurso y le dijo, tranquilo, che, que nos estás cagando a todos. A lo que este amigo le contesta, no, che, boludo, si estoy bailando sencillito. Claro, sí que sí. Bueno, sencillo. Cuando empieza a hacer todas las vueltas, claro, ¿sabes? En la voltereta y ese sí, al ritmo del 2x4, el tango y todos cagados. Un saludo a todos los radioescuchas del DF mexicano, en especial a mi amigo el huevón de Santiago de Chile, el Red Beetle del DF mexicano. Un abrazo para el Red Beetle. Aleja Guzmán es de Tarija, Bolivia. Adiós, Aleja. Yo quiero, no se aleja, Aleja. Dice, yo quiero quejarme de las actitudes que tiene el doctor en leyes. Un doctor en especial en leyes. Les cuento, este hijo de su madre, que es una muy perra, hace que sus alumnos les paguen en efectivo para que puedan aprobar la materia de derecho. Claro, y Aleja quiere pagar con tarjeta. Que pagar en no, cheque, sí. efectivo, dice, y ponlo debajo de la hoja que yo lo tomo. Dice, es en la materia de derecho de la universidad de esta ciudad, les cuento más. Este doctorcito se llama Frank Gutiérrez. Y me gustaría meterle un palo de escoba, pero del lado donde están las pajas. Me despido creyendo que van a leerlo completo. Gracias atentamente, Aleja. Aleja, no tenemos datos fehacientes. Claro. De que, porque sí, no hemos cursado derecho. Necesitamos fotos, un video y todas esas cosas. Un video, qué bueno un video, sí, ¿no? Sí. Así que le va a la red investigativa y presentaremos el video de Franz Gutiérrez recibiendo lana por aprobar a los alumnos. Por ahora no lo tenemos, así que imagínenlo. Hola, soy Jackie, Yaka. ¿Cómo van de nuevo? Bueno, dando lata. Yo soy adicta más a su programa, dice, me gustaría saber en qué momento se puede escuchar en tiempo real. Este es el tiempo real. Sí que sí. Por favor, piratita, léame. No me gusta que me diminuya. No. Es mi piratita. ¿Cómo crees? Y aquí acabas de entrar en mi lista negra de gente que me llama piratita. Un beso y ahí te viste. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Chupac es de Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Me quejo de los muy flojos que son los profesores de acá de la linda Tarija. Son tan flojos que no aguantan un solo día de pago sin sus sueldos. Güey, Basta de quejas de profesores. Sé que y sé. Segundo, está bien que no aguanten un día de pausa sin su sueldo. Claro, están trabajando. Están trabajando. ¿Qué crees que tú? Que y no empieces con esas mamilas. No, porque él se enoja porque entonces lo mandan a la casa. Y en la casa empieza una disputa entre el hermano y él, que están al pedo ahí echando la hueva porque no tienen clases. Bueno, pero no es culpa del profesor. Claro, no. Y tienen una PC sola. Entonces se pelean. Claro, sí. Mientras el profesor se está peleando en su casa por ver cómo paga el alimento que va a consumir, ¿no? Durante el mes. Así que bueno, Chupac, no le mentaremos la mano a esos profesores, sigan en la lucha y ahí te viste. Carlos desde Juliaca, Perú, dice, es tan aburrida mi vida que chinga su madre porque no me entiendo. En primer lugar, dice, que mis amigas estén indiferentes conmigo. ¿Por qué? Y que todo vaya mal. Bueno, cuídense, saludos para todos. Ah, es así la vida. Es así, las está amigas... Está creciendo, bienvenida al mundo. Bienvenida al mundo del crecimiento. Sí, es toda una mierda. Y bueno, me va a hacer. Y tus amigas, cuando te ven mal, generalmente los dicen, esto está muy mal, ¿eh? Y ahí se alejan. ¿Qué tal, compañeros? Dice, investigadores del espacio sideral, les habla el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ja, hola, Isaac! Dice, mi carta, aparte de, para variar, quejarme del mundo calor que está haciendo, donde resbalamos los 40 grados, y todo esto, dice, al borde de perder la razón, quisiera compartir una experiencia muy similar con la carta que le escuché a Bizarre y su gato parlante. ¡Ah, sí! Estaba yo con unos amigos degustando unas bebidas alcohólicas para poder soportar el calor inhumano que estaba haciendo en esos días, cerca de las 12 de la noche, cuando comencé a escuchar ruidos en el tejado y salieron varios gatos que estaban peleando porque estaban en celo. Y todos los amigos que estaban bebiendo ahí dijeron, oye, son esos ruidos, ¿sabes lo que está pasando? Salgamos, salgamos. Y se pusieron a mirar al techo. Y vieron que todos los gatos estaban en una riña, esas riñas que se provocan cuando están en celo, que además gritan como bebitos algunos. Ah, sí que sí. Sí, son bien pinche molestos. Son bien pinche molestos. Entonces pasaron varios gatos de chinga, así. Gatos que pasan, sí, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, y el último gato, el último de la fila de los que ibas corriendo, se detuvo a la orilla del techo de la casa en donde estábamos catando las cervezas en cuestión, cuando de repente se voltea el gato, nos mira fijamente y se escuchó: ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Estaba pidiendo ayuda, sí. Nuestro asombro fue mayúsculo. Y que tanto que todos nos quedamos viendo con cara de ¿tú lo oíste? ¿Lo oíste? Inmediatamente dejamos de chupar y nos fuimos a nuestras respectivas casas. ¡No, con cabrones! No. Hay que ayudar al gato. Nadie ayudó al gato. O sea, es la gente del no te metas. Claro. No te involucres en los problemas ajenos. Un gato en celo que quizás había perdido a la mitad de la pinga. pidiendo ayuda. Y ustedes, claro, se van. No, el gato así es el ser humano. En inferioridad, sí, de condiciones, a lo mejor. Te comprendo, Vico. Los demás gaticos estaban. Es verdad. Sí, así es el ser humano. Es oídos sordos. No hablo, no miro. Pobre gatito. Veo, pero no intervengo. Entonces, sí, sí. El pobre gatito, a lo mejor la última ayuda que esperaba, murió, era ese grupo humano. Sí. Y el grupo humano no sirvió nada más que para quedar sorprendido e irse cada uno a sus casas. Isaac, estamos muy tristes por lo que has hecho tú y tus amigos. En caso de que el mundo se desintegre, alguien se robó la estatua. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué pedo, cabrones? Como escuché que para mandar felicitaciones de su cumpleaños es solo con 2 días de anticipación, quiero un feliz cumpleaños para mí este 14 de abril. ¿Quién habla? Es el chino de León, Guanajuato, México. Hola, chino, feliz cumpleaños. El chino que nos cae súper bien porque tiene problemas con la gente de relaciones humanas, de relaciones, ¿no? De la gerente de relaciones humanas. Ah, sí. Entonces ya nos cae bien de por sí. Dice, cumplo 25 años hoy. Dice, y a diferencia de otros años, la neta, no tengo ganas de festejar. Solo de pensar que ya tengo un cuarto de siglo domicilio me desanima. Y es por eso que con un feliz cumpleaños de su parte tal vez me anime. También quiero agradecer por la mentada de madre que le hicieron a la gerente de, al gerente de Relaciones Humanas, dice, de donde trabajo, que fue muy relajante y reconfortable para mí y varios compañeros que comparten mi opinión. El Chino de León, Guanajuato. Está cumpliendo años, pero no tiene ganas de celebrarlo. No. Por lo tanto, le cantaremos un feliz cumpleaños depresivo. Sí, sí, no sí. Triste. Es más, vamos a hacer una especie de imagen. Estamos contigo. De lo que será el cumpleaños del Chino de León, Guanajuato. Sí. Es botellas vacías sobre la mesa. Sí, sí. Un pedazo de pastel manoseado. Mm. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Nadie ha llegado. O sea, había muchas invitaciones y él tuvo que soplar la vela y comer su pastel solo. Sí, sí, sí. La televisión encendida, pero sin audio. Póngale. Diciendo, qué aburrido es todo esto. Sí. Y nosotros desde aquí, desde la María Tijuana, deseándole un feliz cumpleaños y cantándole al Chino de León, Guanajuato. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Chino de León, Guanajuato. Chino, chino, chino, chino. Que los cumplas feliz. Ay, buen día. Sí, yo ya me tengo que ir porque tengo otra fiesta, ¿eh? Chino, adiós, cabrón. La pasas, Chino. ¿Me abres tú, Chino, o...? Salgo. Abierto, sí. Bueno, gracias, Chino. Ahí te viste. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Texas, es de Juliaca, Perú. Y dice, hola, señor Lagartija. Antes de... usted los está saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Dice, Texas. Sí, Texas, Texas. Dice, bueno, antes de que el mundo se desintegre, cobraría mi salario a tiempo, ya que el muy cabrón de mi jefe se está espando. Dice, se está espando. ¿Qué verbo es espando? Ajá. Si le dice, oye, jefe, quiero cobrar mi sueldo. Está esquivando, póngale. Ah, bueno. No, me estoy expandiendo. Pensé que era como un cookie, como un virus. Como un spam. Como un spam. Dice, se para expando. Qué feo que tu jefe es un spam. Los jefes son un poco spam, ¿no? Pues tú dices, hoy no viene el jefe. Y ya aparece ahí atrás, ¿verdad? Es un chingue spam. Dice, bueno, y de mí cuando hace espanta, como que se espanta. Ah. Se está espantando de mí cuando, es bien pinche, cuando quiero cobrarle. Pero se aparece y siempre es un spam. El jefe jefe de Texas es un spam. Y dice, y siempre está cuando no tengo nada que decirle. Es tan cabrón que el trabajo no deja ni un minuto que uno se distraiga. ¿Qué me recomienda usted? ¿Renunciar a mi trabajo? No, escribe en las paredes. Al jefe. Sí. Para cuando leas esto, sí. Yo estaré en otra necesito chamba. Necesito cobrar. Sí, necesito dinero para comprar más aerosol. Póngale, ¿no? Claro, sí. Sí. Medio acabado al final, ¿no? Una mezcla de colores. Bueno, trata de... cuando no tienes nada que decirle, dile algo. Sí. Cuando tienes algo que decirle, hazle como que le vas a decir algo. Y dice, jefe, nada. Entonces, tipo, y se quedará con una intriga y seguirá haciendo un spam y seguirá expandiendo. Hola, recién recibí estos obsequios de mi cumple de 18. Dice, dos calzones con dibu. Este es el Adolfo de Tucumán. Sí, sin duda, dos calzones. ¿A quién se le puede regalar calzones y que les guste? Es al Adolfo. Dos calzones con dibujos de rugby. Uno con osos y otro con otras mierdas. ¿Qué son unos osos? Unos calzones con mierda. Con mierda, claro. Está bueno porque lo puedes usar mucho tiempo. Te has cagado. No, es el dibujo. Los dibujos son mierdas que trae ya el calzón de fábrica. Póngale. Claro, y los osos, ¿por qué? Unos de rugby. Son osos que juegan rugby. Sí, seguro. ¿No? Sí. Y mierdas que también tienen referidas al rugby. Queremos pelotas que de rugby todas cagadas. Claro, está bien. El line out con mierdas. Dice, y un llavero de una marca de cerveza afamada. Ajá. Y también, y un equipo de DVD. ¡Wow! Porque hubiera sido muy triste esos regalos, nada más. Sí que sí. Pero llegó el abuelo y el abuelo dijo, nieto Adolfo, toma, un equipo de DVD. Y ahora puede ver pornos en DVD el Adolfo. Sí que sí. Y está felicísimo. Dice, me voy a comer pizza y cerveza, nos vemos. Los extras de las pornos están buenísimos. El Adolfo de Tucumán. Los extras de las pornos, que son los que no son protagónicos. Los que pasan de fondo. Es cuando los errores, cuando se ríen. Entonces, claro, está que no se le para. Claro, dice, pero no todas las pornos traen esa. En DVD sí, ¿no? Porque en DVD sí, hay varias que traen, sí. Está bien. No, me gustó, el extra de la porno es a lo mejor que no interviene ni siquiera en el acto, ¿no? Entonces póngale, aparece un mozo detrás, ¿no? Así un camarero y dice, ¿se van a servir algo a los señores? No, que estamos aquí follando, vete, cabrón. Y se retira. Claro, yo trabajé en una porno, pero es un extra. Bueno, hola, ¿qué tal, cabroncillos? Tengo un buen rato de escuchar su estúpido programa. Y déjenme decirles que apesta, pero me gusta. Les escribo y debe ser estúpido y apesta este güey. Sí. Entonces por eso le gusta. Es que es solo rock and roll. Claro, but I like it. Yes, I know. Dice, bueno, les escribo desde Honduras. Choloma. Pueden llamarme DJ Rels. No, no queremos. No, no. DJ, hay muchos DJ. No, no caen bien los DJs. Ya están llegando muchos DJ. A DJ solo Guacho. DJ Guacho queremos. Solo sí. DJ Guacho y nada más. Así que a ti Rels nada más. Dice, ¿cómo hacer que con una porquería de jefe que tengo? Empezaré desde el comienzo. Trabajo con un compañero de turno nocturno y el insecto de mi jefe trabaja en el día, lo cual se la pasa peleando y poniendo en mal con el gerente de departamento. Y eso me tiene un poco sacado de... ¿Qué te metes tú si estás en otro claro. turno? Cabrón, él está de día haciendo sus demás, tú estás de noche. ¡Pero qué chusma! ¡Chusma, chusma! Sé que sí. Dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Le rompo el brazo? Dice, o dejo agresivo. Y le mando... Claro, sí, no va con medias tintas. Claro. Es decir, jefe, tengo algo que decirle. ¿Qué me quieres decir? ¡Cabrón, hijo puta! Bueno, hay mucha gente que está en estos momentos diciendo, ¡ay, qué placer sería eso! Pero bueno, no podemos abonar un mundo tan violento. No. Además que nos botan el trabajo y después no sabemos qué hacer. Claro, la lana se necesita. Dice, bueno, díganme si lo debo hacer o no. O bien, al menos, mándenle un chinga a su madre al gusano. Bueno, para prevenir... Esto es por su salud, Juan Carlos. Señor jefe, estaba en la opción de mandarle una mentada de madre bien profunda desde aquí, desde la nave, o que le rompieran el brazo. Nosotros... Básicamente para defender su integridad física. Sí, le vamos a mentar la madre. Sí, Juan Carlos, ¡chinga a tu madre! Y ahí está el Reel, se va, se retira un poco satisfecho y todavía tiene ganas de romperle el brazo, sí, igual, bueno, el cuello, todo, pero bueno. Escucha sí. Lennon. Sí, escucha Lennon y abona a un mundo más pacífico que el que está sembrando. Dice por aquí alguien que trae piloto de no sé qué, dice, lo hubiera traído un piojo, no sé qué. Bueno, no entendí. Básicamente hay varios mensajes que aquí no se entienden, pero no hay problema, señoras y señores. Hay otros que sí se entienden, como este que llega y dice, hola, es la primera vez que les escribo. Dice, soy Yosafat. Dice, bueno, no es cierto. Hola, Yosafat. Pero al parecer es necesario que comiencen así los mail para que lean los mail. Nada más quiero platicarles que ya he comenzado a recomendar el programa entre los alumnos del nuevo semestre. Ah, este perfecto. Ciclo me tocó un grupo bien participativo, pero bien cabrón. Eso me gusta porque me exigen mucho. Ah, está bien esos sí. alumnos. A mí no sé si están buenos los alumnos que empiezan. Cuéntenos más. No, ha sonado la campana y ya debe claro, salir. Vamos. No, cuéntenos más pero de lo que sabe. Claro. Queremos saber. Sí, terminarán odiándolos. Sí, seguramente. Pero bueno, ahí está con sus alumnos tratando de dar explicaciones. Sospecho que no quiere leer mis correos, dice Otsua 7. Buena sospecha, estás en buen punto. Otsua 7 dice, sospecho que no los quieran leer porque ya sembraron suficiente cannabis para conquistar la tierra. ¿Qué tranza? ¿Cuándo se va a hacer otro torneo de bolos aquí en el DF mexicano? Hay que preguntarle al Jaeger sí. y creo el enmascarado de látex que están en esos temas los organizativos. Están organizando ellos. Ellos sí. los organizan, luego juegan bien mal. Y los votan de todos los torneos, pero están en esa. Así que dice, quiero participar, yo me apunto con el equipo de Encaso. Pero es que el equipo de Encaso ya lo no, representa ya está. Jaeger. Sí. No creo que haya uno peor como para que represente el equipo de Encaso. Mm-hmm. Pero bueno, Otsua, te tendremos en cuenta. Digo, sí. si el torneo es en el DF o en otro lado, porque te llevan en bus y todo es muy chingón. Tú sí, no sabes sí, lo sí, que sí. es. El mundo de los bolos es un mundo maravilloso. Donde todo es redondo, pesado y la forma agujeros, tiene que sí. ir con agujeros. Dice, bueno, a ver si leen este correo. Por cierto, ¿qué significa pana? Necesito actualizar mi vocabulario. Amigo, pana. Amigo. Sí, pana, sí. amigo. Dice, en Venezuela, en otros lugares, básicamente, Venezuela, ¿no? Pana, sí, es amigo, sí. mi pana. Dice, bueno, mi vocabulario para extender. Por cierto, el peje ya quería descansar y dicen que en la cárcel se vive con más lujos que aquí afuera y sin reporteros. Bueno, me despido. Sí, en ahí las cárceles veo. De ellos, sí. Están tratando mal al que va a ser el próximo presidente de México. Y están haciendo una bola de nieve tan grande. Se está complicando. El peje se está complicando. Yo creo que se les está complicando. Bueno, me despido. Ahí lo vemos. Saludos de aquí, de donde compraron petróleo para llenar nuestros pozos y pagarle a los gringos para que lo saque. Dice Orsúa 7. Bueno, no sabemos. Eso no nos dice de dónde eres. Porque eso claro. ha pasado en Venezuela. Sí. Hasta hoy ha pasado en Argentina. Ha pasado en Irak. Ha pasado en Afganistán. Oh, ha pasado en Norte. Ha pasado en México. Ha pasado en. ¡Ay, la lista es tan larga! Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Dead María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Se ha comunicado a la nave María Tijuana al gran APA. Saludamos al señor APA. ¿Cómo va, APA? ¿Cómo que nos envía lo siguiente. Peter Murphy. Mucho trabajo. Sí, mucha chamba, sí, sí, sin duda. Dice, Peter Murphy, BB King's Blues Club and Grill, New York, Monday, mayo, May, sí, 16, 2005, 11 p.m. Bueno, si puedo me saco una foto abrazado con Peter. Yo hago la cobertura, ¿ok? Perfecto. Bueno, está bien, la cobertura sí. Del recital para aquellos que estén listos y preparados para recibir la mejor información será a cargo de APA, sí. El concierto que disfruta por todos nosotros. Dará en el BB King Blues Club and Grill. ¿Qué quiere decir Blues Club and Grill? Es que es un club donde se juntan bluseros, sí. Que dicen, ah, como BB King, no hay como BB King. Es de BB King, sí, sí. Y grill. Te dan grill, algún sí. Alimento o algún tentempié. Bueno, muy bien. Ja, que lo disfrute, cabrón. Ahí está. Cabrones, por gente como ustedes, odio a The Cure. Toda la vida la gente me sale con que, ah, mira, te llamas como el de The Cure. Es Robert Smith quien firma esto. Ah, pero es re chingón. Sí, claro, imagínate. Sí que sí, es súper. Peor que te llames, no Ricky sé. Martin. Ricky Martin. ¿Cómo te llamas? Claro. Ricardo. Ricardo. Luis ¿qué? Miguel. Ricardo Martín y me dicen Ricky Martin. Luis Miguel. Claro, está chingón llamarse Robert. ¿Cómo te llama eso de Operación Triunfo de España? Y no sé, alguno no sé, de Operación Rulos. Triunfo de España. Sí. ¿Cómo te llamas? Operación Rosa. Triunfo de España. Me llamo Rosa, pero se te ve machín. Me llamo Rosa igual. ¿Cómo es? Robbie Rosa. Me llamo David Bisbal. Pero no tienes rulos como yo te vi en las... No, es que no soy el hija puta. No, pero en este no, caso... No, Robert Smith. Robert Smith está chingón. Bien chingón. Dice, por favor, no apoyen a esa mujer que me madrea. Realmente se la mamaron. Por otro día quiero apoyar a Kimberly Soto. Las fiestas de 15 son una mierda. Y más cuando haces como 20 coreografías. ¿Fiesta de 15 con coreografía? Fiesta de 15 con... Ah. Gente con mucha lana, ¿no? Sí que sí. Participa un ballet acuático, inclusive en el cierre de la fiesta. Ah, qué interesante. Ah, sí, hay a mí me gustan las aguas danzantes. ¿Las aguas danzantes? Sí, yo de chico fui a un a un circo que tenía sí. Aguas danzantes. ¿Qué circo chafa? ¿Eh? Es un circo con aguas danzantes, es una era mierda. Titanic. Era... ¡Ah! ¿El circo Titanic? Ay, no, ¡el Titanic! Está hecho mierda. Bueno, claro, en el circo del Titanic hay aguas danzantes. Sé que sí. Ahora mira cómo danzan y te vas ahogando hasta que luego ya no sientes nada. Bueno, no puede ser todo perfecto. No, todo perfecto no, pero estaba pensando en la fiesta de 15 cuando hay esos, por ejemplo, pájaros de hielo. A mí me gustan esas estructuras de hielo que ponen en las fiestas de 15, por ejemplo. Ah, sí que sí, como la de Homero. Sí, como la de Homero, claro. O, por ejemplo, la chica que cumple los 15 años echa de hielo. Hielo. Ah, eso, ¿no? Que está bien chingón. En el medio sí. Y entonces, eso es de lana y está ahí. Queda. Es de mucha lana. Sí. Es muy fino eso. Niñas la que niña están se ha congelado. Claro. Es porque es muy puta, entonces para que no hable. Claro, hace mucho frío en estas fiestas. Imagínate que hasta la que cumple los 15 se ha congelado. Pero está bien porque es un toque, ¿no? Porque sí, ahí sí, los padres, por ejemplo, parados al lado de la estructura de hielo, de la escultura de hielo, diciendo, ay, la niña, quisimos recordarla así, congeladita. Es más, un buen toque, mejor todavía puede ser que la niña esté congelada dentro. Claro, entonces, sí. Entonces en determinado no momento sí. De la fiesta entran unos chingones así con unos sopletes a derretir a la niña que empezó el baile y le tiran una... Las llamaradas. No, párele, párele, que ya se está quemando la niña. Sí. No es así, está quemada. Bueno, y le quiero apoyar a Kimberly Soto por esas fiestas de 15 diabólicas. Uno no puede beber en paz. Dice, cada 5 minutos sale la quinceañera como de un vestuario diferente, bailando como, pero qué densa. Como payaso de rodeo. Robert Smith. Átenla a la mesa, sí, que se quede. Hagan algo. Está bien que cumples 15 años. Quería ser artista. ¿No? Quería ser protagonista de todo. Dice, sí, sí. Una vez sola, una cumple 15 años y molestaba. Preparé 18 coreografías. Claro. Además, tú ya estás... Un video de ella cantando, sí. De pequeña, video de pequeña. Ah, esos son bien chapas, cuando sí. Tenía 4 años, cuando tenías 2 años. No, pero vio que ahora hacen videos sí. Producidos. Claro, con tipo, producción toda. Sí, como Madonna. Ya, maquillándose, por ejemplo, y le sacan la foto y dicen, esa pinche piñata, no se parece a Madonna. Pero cuéntanos más de tus fiestas de 15 a las que fuiste por... Sí, me imagino, sí. También está cuando tú estás ya medio briago. Dices, ay, te aflojas, ¿no? La corbata. Dices, ah, oh, esta fiesta, cómo vamos a salir, mira la chingada. Y aparece la niña de 15 sacándose fotos en cada mesa. Dice, ah, oh, fotógrafo, fotógrafo. Y se pone de pie al lado claro, tuyo. No, no ves que estoy y tú pedote. Cara, no, o cara, estoy decolado. O sea, soy amigo, claro, del amigo, sí. Del amigo, del amigo. Yo no tengo nada que hacer. Aquí sales en la foto. Son los mejores. Sí, son los que la pasan mejor. Dice, bueno, follow the trato, 1, 2, 3 y demás piezas de hueva. Les dejo, no sin pedirles atentamente que de hoy en adelante no me chinguen con mi nombre. Y tampoco sin mandar saludos a los dos locutores que son bien chingones. Bueno, Robert Smith, sí, esperemos un placer que, tenerte sí, con sí, nosotros. Sí, sigue sí. Sacando discos. Me gustaría que cantes algo. Claro, cántate algo. Eso es también sí. De fiesta de 15, ¿no? Sí. Cante. Graba algo, un mensaje de audio y sí, cántanos. Cántale algo que han llegado los tíos. Cántale, cántale. Bueno, y ahí está Robert Smith enchiladísimo. Buenos días, me llamo Carlos. Ah, ¿qué tal, Carlos? Carlos, tome asiento, por favor. Vivo en París. Hace meses que el ministro de Educación hizo... Sí, no es muy parisino el nombre. Se llama Carlos Ortiz. No. Pero bueno, está en París, que es lo importante, ¿no? Dice, hace meses... No deberían permitir, ¿no? Que haya gente que no tenga nombre parisino y deberían permitir. Claro, cuando tú llegas a Francia te debían dar otro nombre, ¿no? Como los papas, cuando se lo cambian. Como, claro, tú llegas a Francia y te llamas Charlotte Sometime. ¡Ah, sí, que sí! Gracias, Robert. Gracias, Robert. Fue una buena canción tuya. Bueno, hace meses que el ministro de Educación hizo aprobar una ley de educación sexual en las escuelas para luchar contra el SIDA, para educar a las niñas y que no queden embarazadas cuando no lo deseen, pero que haya menos niños que viven en las calles, pero que todos tengan acceso a aprender higiene, etcétera, etcétera. Los medios conservadores de nuestro país y especialmente la iglesia se opuso y luchó contra esa ley desde que lograron que quedó sin efecto, hasta que lograron que quede sin efecto. Ajá. Salía la iglesia y decía, ¡no! ¡Que quede sin efecto! ¡Toma educación sexual! ¡No, no! ¡Que no se eduquen! ¡Que no se eduquen! Así nos lo chingamos y nos desentendemos. Claro, que tengo unos perritos aquí justamente y les quiero mostrar. Bueno, y no querían, que sean como perritos que se olfateen sí. Y que y estarán en pecado. Y cuanto más sean en pecado, más vendrán a la iglesia y serán perdonados. Bueno, claro, no son ellos los que viven en la miseria, ni juntan cartones, ni se arriesgan con el SIDA. En fin, eso último no estoy seguro, dice. ¿Qué se pueden hacer para apoyar al gobierno en este tema? Por una vez que alguien haga algo por los desfavorecidos, otros se lo impiden. Gracias, Carlos Ortiz. Bueno, igualmente los franceses son muy políticamente participativos. Sí. Enseguida ellos toman las calles y arman revoluciones, así que esperamos una próxima revolución francesa. Sí. Una nueva, sí. Ahí está, tomen la Bastilla, rápidamente. Y Oscar Ortiz, al frente TV, queremos ver con las el Saint-Culotte. Sí, pero cámbiate el nombre. Sí, cámbiate el nombre, algo más así. No tipo, puede quedar para la historia, Oscar. No, imagínate, Robespierre II. Ah. Así nos gustará. El Tapatío Rascabuela de Guadalajara, Jalisco. ¡Hola, México, Tapatío! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo sospecho que el señor Lagartija es el papa de la región del niño elefante. No hay papa. No. Por favor. Blasfemias. ¿Por qué él es el máximo exponente del fervor hacia el niño elefante? Entonces, si hay votaciones, póngale. Yo votaría por Lagartija primero. No, pero no hay. No sé. Gracias desde Guadalajara, el Tapatío Rascabuela. Y aquí les doy un chistín. Una vez que el marido llega furioso a la casa. Sí. Y la encara a la mujer directamente y le dice: ¡Ay, ya sé! ¡Tú me estás engañando con un policía! Y ella le contesta: negativo, pareja, negativo. ¡Oh! ¡Sí que está engañando! Estás de cuernos, desde Guadalajara hasta... Y tardó en darse cuenta, Tardó, pero sí, pero... Claro, pero justo lo habían detenido en la calle. 11, para una multa. 11:20. Dijo, ¡uy, habla igual que mi mujer! ¡Habla como mi mujer! ¡Cabrón! Hola, señorita muda, caballeros, tripulantes y micos, amigos desintegrados. Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, amigo Cool Hero. Quiero mandarle un abrazo y un beso en las nalgas, aunque estén peludas al mico, por haber colgado mi foto en la página de oyentes. Así mismo, como no tengo mucho que contar, les dejo aquí un chiste. Besos y abrazos, cachondos para todos y para todos los desintegrados. Tres cigüeñas van volando y una le pregunta a la otra: ¿para dónde vas? Esta contesta: voy a la casa de un matrimonio que tiene 10 años tratando de tener un hijo. Ah, qué suerte, qué suerte. Y aquí se lo ciego el niño. Justo, qué chingón el niño. Ah, qué bueno. A la otra cigüeña le preguntan: hey, ¿tú a dónde vas? Ah, yo voy a la casa de una señora mayor que nunca tuvo hijos y aquí le llevo un lindo varoncito. A lo que las otras dos responden: ay, qué lindo, va a estar tan contenta esa señora. Y tú le preguntan a la tercera: adiós, ¿hacia dónde vas? Ah, sí, yo voy. Dionda, pues está olía mal esa cigüeña. Le dice: cigüeña, Dionda, ¿hacia dónde vas tú? Dice: bueno, yo voy al convento de las monjitas. ¡Al convento! ¡Al convento de las monjitas! Y las otras con los ojos para afuera. ¡Claro! Dice: nunca les llevo nada, pero siempre les doy un susto de la chingada, güey. Sí que está bueno. Me imagino. Ahí las madrecitas... ¡No, ya tiene la sueña! ¡No, se ha parado en el campanario! ¿Quién es? Y todos dicen: ¡ay! Está la monja grosera y toda esa gente que tanto nos gusta. Le tiran piedras y todas esas cosas. Ahí estamos. ¡Hola, campanita! Campanita, ¿cómo andas? Leonardo Santos desde Sao Paulo, Brasil. Dice: me gusta mucho en caso de que el mundo se desintegre. Ah, qué suerte, en perfecto, en perfecto castellano. Ningún portuñol, nada. Gracias por el esfuerzo, Leonardo Santos de Sao Paulo. Contacto. A nosotros nos gusta Sao Paulo, a nice gente brasileira, a todo povo Brasil. Guay, carajo, un abrazo a la tierra. Y obrigado para comunicación. Jorge de Guadalajara, México, dice: quiero una queja. Que ningún Jorge. Ningún Jorge, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos a usted cómo ve la tierra. La veo como un carro de bomberos. ¿Un carro de bomberos, cabrón? ¡Que va a toda prisa! ¡Y haciendo sonar sus sirenas! ¡Wow! ¡Ah, quién sabe dónde irán! Es verdad. ¡Oh, viene hacia aquí!